Y este tema dedicado para todos los amores que se unen con verdadero cariño. De tus amigos, los texanos. Hoy que cantarme, si hay tantas cosas de que contar, algunas frías, otras hermosas, ¿por qué callarme? Si del tamaño que tengo el alma han sido todos estos años que hoy me hablas, ¿por qué callarme? Para despedirte, porque te quiero. Yo que he tomado mis precauciones, pero era tanto el mundo de mis ilusiones que me vencieron. Tan confundida. Ayer todavía sentí que todo mi amor te di, y ahora llorando estoy por tu partida. De mis sufrimientos te amé sin limitación, con todo mi corazón, y aunque ahora llorando estoy, no me arrepiento. Este tema dedicado para un gran amigo, para vos.